para no olvidarnos de dónde venimos, no del barrio que venimos cada uno de nosotros o del país, sino dónde surgió la humanidad, ¿no? Todas las teorías más ratificadas muestran al continente africano como lugar desde donde viene la raza humana. Y la verdad que África, por lo menos en esta parte del mundo, está poco en la agenda informativa, ¿no? Más allá de los países que no son noticias de las grandes hambrunas, alguna guerra, muertos. Bueno, Uruguay, que tiene sus militares en el Congo. Vale la pena que nos dediquemos, y es una de las intenciones en estos recorridos que hacemos con corresponsales, columnistas, amigos que tenemos en distintas partes del mundo. Todavía tenemos en el debe y estamos trabajando para incorporar gente desde el continente africano que nos hable de la realidad directamente desde allá. Podemos hacer un poco la excepción con Taleb Ali Salem, que es del norte de África. Él nació en los campos de refugiados de los saharauis, pero bueno, ese inmenso continente, el tercero del planeta, con más de 1.200 millones de habitantes, 54 países, 54 estados soberanos reconocidos como tal, y un par de territorios que está ahí en conflicto, que algunos los reconocen, otros no, entre ellos la República Árabe Saharaui Democrática, precisamente. Y queríamos dedicar unos minutos a repasar algunas cosas interesantes que se están dando en varios países en estos meses, que tienen que ver con la política de ese continente que, bueno, todos sabemos, por supuesto, que desde Europa se apropiaron en toda la etapa colonial, vieron la riqueza inmensa que ese continente tiene en todos los sentidos, y fueron armando sus colonias a sangre y fuego, como acá en América. Después estuvieron los procesos de liberación, fundamentalmente en el siglo XX, décadas del 50, el 60, en algunos casos con experiencias avanzadas, revolucionarias, podríamos decir, hasta de orientación socialista. El Che estuvo peleando, sí, en el Congo con esa intención, pero lo cierto es también que las colonias han logrado que ese continente tenga una impronta de división, ¿no? Claro, hablamos de un continente con muchas tribus, muchas etnias. La división, la rivalidad, la confrontación entre ellas ha sido alimentada históricamente por las potencias para aquello de dividir y reinar, y muchas de esas experiencias se fueron frustrando también, fueron transformándose en la vuelta al capitalismo, la economía del mercado. Tuvimos también la experiencia de Cuba haciendo apoyo internacionalista en Angola, por ejemplo, combatiendo el régimen racista sudafricano, la propia lucha de Sudáfrica con Mandela, con casi 30 años preso, su partido luego llegando al gobierno, y las derivaciones que todo eso ha tenido. Queríamos repasar, arrancamos escuchando a uno de los músicos emblemáticos de uno de los países que ha sido noticia en este tiempo, escuchando a Boubacar Traoré, que es un músico de Malí, una de las que fuera colonia de África, y que ha sido precisamente noticia en estos meses, a comienzos de, en los meses anteriores, en el 2022, fue noticia con la expulsión del embajador de Francia, nada más y nada menos. Claro, Malí tiene un gobierno que es una junta militar, hay varios países, hay monarquías todavía, uh-huh, tres o cuatro monarquías en África, y hay países que se van intercambiando entre elecciones y golpes militares. El año pasado Malí ordenó la expulsión del embajador de Francia, es un país que está bajo control de militares tras un golpe de Estado de 2020. Se le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país a Joël Meyer, como reacción a declaraciones en medios franceses del ministro galo de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en las que acusaba, bueno, a la junta militar de ilegítima, de adoptar medidas irresponsables, y tuvo toda una ida y vuelta. Esto, lo que dicen los africanos, aún los dictadores, en fin, es que, bueno, a nosotros nos critican, pero cuando tienen que tener relaciones y elogiar a otros países que están gobernados por dictaduras, sí, o por monarquías, no se hacen el mismo problema, ni que hablar, siempre vamos al ejemplo de los países árabes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, en fin, lo cierto es que en Mali, ese país que está en el centro de la curva grande, digamos, del continente africano, si lo miramos en el noreste, expulsó al embajador de Francia y de alguna manera el año pasado dejó instalado una señal también de que hay cosas que vienen cambiando en ese continente, donde ahora el presidente francés Emmanuel Macron ha estado de gira en estos días. Cuatro países visitando. Sí, y ha sido protagonista de varios episodios donde ya los mandatarios rompen un poco el protocolo y no se callan, ¿no? En el Congo, por ejemplo, el presidente francés estaba en una conferencia de prensa con su par de la República Democrática del Congo, que es el país donde Uruguay tiene militares. Félix Tshisekedi se llama el presidente, y estaba hablando Macron y el presidente lo interrumpió hablando de, claro, las potencias europeas están reaccionando también a la presencia creciente de Rusia y de China en África, ¿no? No es reciente estos últimos años, hace tiempo ya que vienen instalándose, sobre todo haciéndose socios de los respectivos gobiernos para obras de infraestructura, pero hay mucha ya presencia de ambos países que van desplazando a sus orígenes coloniales, ¿no? En este caso de Francia. Y en esta conferencia, dentro de esta gira que está haciendo el presidente Macron, estaban haciendo una conferencia en conjunto y le saltó, lo interrumpió el presidente del Congo respecto a la actitud de Francia y de Europa con el Congo y con África en general, ¿no? Son apenas unos segundos, podemos escuchar y les leemos nosotros la traducción que dice el presidente del Congo, le dice a Macron interrumpiéndolo, dice: esto debe cambiar, la forma en que Europa y Francia nos trata, tienen que comenzar a respetarnos y ver a África de un modo distinto, tienen que dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista, como si siempre tienen la razón absoluta y nosotros no, le dice el presidente, ¿no? Y ahí Macron lo corta y dice: bueno, quiero responder a eso, ¿no? Porque el presidente del Congo se quejaba de declaraciones también del canciller francés respecto al Congo y cuestionó las elecciones, ¿no? Entonces Macron intentó esbozar una defensa diciendo que había sido un periodista francés el que había opinado. Dice: nosotros no podemos controlar lo que opinan o lo que preguntan los periodistas. Y el presidente del Congo le dice: no, pero no fue un periodista, fue un ministro suyo, presidente. No me refería a ningún periodista, le dice en esta conferencia, que es una conferencia larga. Me refiero a las declaraciones del ministro de Exteriores francés, Le Drian, tu ministro de Exteriores, dijo el presidente y lo señalaba enojado, ¿no? Esto marca un poco el tono de lo que está pasando con la visita de Macron, pero han habido otras cosas que ahora a la vuelta de la pausa les queremos comentar. Burkina Faso, que está al sur de Mali, también rompió acuerdos que tiene con Francia. En Namibia se dio también hace poco, en un diálogo que estaba siendo filmado para la televisión, un intercambio interesante entre el presidente de Namibia y el embajador de Alemania. En el Congreso reciente de la Unión Africana, la representación de Israel la echaron al diablo, que cayó como ahí peludo regalo porque algún país africano la metió, ¿no? Porque también Israel compra, ¿no? Y mete plata, ya sabemos los métodos que utiliza, pero la mayoría reaccionó: es ¿qué hace Israel acá? Y lo sacaron, y eso está filmado también. O también una señal en Níger, donde el embajador de Francia estaba en una conferencia y los estudiantes lo expulsaron, con la peculiaridad que este embajador fue embajador acá en Uruguay durante el 2013, este embajador de Francia. Pero ahora a la vuelta de la pausa les contamos algunos apuntes más de esto que está pasando en el continente africano. Tanta nos separa de África en cuanto a la información y también de la cultura, ¿no? Pues bueno, acá nosotros hablamos del candombe, de toda la música que vino con los esclavos, pero hay tanto de la cultura africana en todas sus expresiones que desconocemos, que valdría la pena. Pero bueno, ahora veníamos escuchando un poquito de música de Burkina Faso, que como decíamos, Ángeles, también ha sido noticia en su reacción contra sus antiguos países coloniales, ¿no? Sí, como siempre, agarrar un mapa. Lo primero es tener un mapa adelante para mirar de qué estamos hablando. Y además, Burkina Faso, que está en África Occidental, uno puede decir, bueno, ¿cuánta gente habrá? Pensás que hay poca gente. Son 22 millones de personas en Burkina Faso, ¿no? Hablan en francés, además de todo. Ese es un idioma oficial, pero tienen todas sus lenguas que hacen a su cultura también, ¿no? Pero bueno, la noticia de esta última etapa es que Burkina Faso va a anular el acuerdo de ayuda militar con Francia después de 60 años. Es un acuerdo de asistencia técnica militar que se suscribió en París en 1961 entre Burkina Faso, que no se llamaba Burkina Faso, se llamaba República del Alto Volta, y Francia. Esta anulación del tratado se hace un mes después de la notificación de París. Se cataloga a Burkina Faso como país pobre y políticamente inestable en África Occidental. Por eso es que Macron va de visita y quiere africanizar sus bases en África y quiere tener otro tipo de vínculos que no sean solo militares y de seguridad, que es lo que tienen hasta ahora, según ellos mismos definen, ¿no? El gobierno de Burkina Faso denuncia el acuerdo de asistencia técnica militar suscrito en París el 24 de abril de 1961 entre la República del Alto Volta y Francia, incluidos sus dos anexos. Esto dice un diario local, citando la carta que el Ministerio de Relaciones Exteriores mandó a la Cancillería francesa. A fines de enero se informó que el gobierno interino de Burkina Faso había denunciado la presencia de las Fuerzas Armadas francesas en el país. Hay que decir que están continuamente visitados por las potencias ellos, ¿no? Que nadie piense que, yo qué sé, la ministra de Defensa de española viajó hace muy poquito y anunció, acompañada por altas autoridades. Pero bueno, el 30 de septiembre pasado, un grupo de militares, encabezado por un capitán del ejército, derrocó al líder de la anterior junta militar, un teniente coronel, que había llegado al poder por un golpe de Estado el año pasado, en enero. O sea, esto es así. Cuando dicen inestabilidad política, es de una fineza que no se corresponda con la grosería del funcionamiento del mundo, ¿no? Además de la destitución de este teniente coronel, los golpistas, que dicen pertenecer al Movimiento Patriótico de Salvaguardia y Restauración, igual que el teniente coronel, anunciaron la suspensión de la Constitución, la disolución del gobierno y el cierre de fronteras hasta nuevo aviso. Y Macron, por su lado, prometió reducir el número de soldados franceses en África en virtud de una nueva alianza de seguridad con las naciones involucradas, instrumentar políticas económicas más ambiciosas para impulsar la debilitada influencia de su país en el continente. Lo que quieren es tener más acceso a recursos. Claro. Por eso, lo militar, ¿qué les hace? Bajar la cantidad de soldados. No les hace nada, ¿no? Bueno, en un discurso que hizo antes de emprender el viaje a Gabón, Angola, República Democrática del Congo y el Congo, Macron dijo que Francia debe dejar de interferir en las partes de África que alguna vez gobernó como potencia colonizadora y que el continente ya no es su patio trasero. Es insultante, ¿no? Son discursos insultantes. Qué autocrítica tremenda, ¿no? Insultantes. Hay otro camino, dijo Macron. Debemos dirigirnos a las naciones africanas como socios con los que compartimos intereses y responsabilidades equilibradas y recíprocas. Nuestro modelo ya no debe ser más bases militares como las que tenemos ahora. Mañana nuestra presencia militar pasará por bases, escuelas, academias, que serán gestionadas conjuntamente por personal francés y africano, dijo en esta así declaración que se mandó, ¿no? Pero bueno, les repetimos que agarren el mapa, que vean, en el caso de Burkina Faso, que hablamos de contratos firmados con potencias del mundo y son contratos firmados con países que tenían otro nombre. O sea que puede estar todo muy cambiante en el conocimiento que tengamos cada uno. Saber, por ejemplo, que Burkina Faso tiene límites con Malí. O sea, tiene una frontera. Al norte está Malí. Sí. Con Malí, con Níger, con Benín, con Costa de Marfil, con Ghana, con Togo. Y hay más de 22 millones de personas viviendo en ese país. Sí, también queríamos mencionar que fue otro episodio reciente que quedó registrado ante las cámaras, lo que pasó con Namibia, donde se ha difundido en estos días un diálogo del presidente de Namibia que se llama Hage Geingob, que le dio una contundente respuesta al embajador de Alemania, Herbert Beck, cuando este último, de alguna manera, intentó ser sutil, pero le recriminó la presencia de chinos en Namibia, ¿no? Beck, el embajador alemán, le dijo: en Namibia el número de chinos que vienen aquí es 4 veces más que, por ejemplo, la comunidad alemana. Vamos a escuchar también una parte de este diálogo, de lo que se ha difundido en redes, y también vamos a intentar traducírselo, por lo menos en algunas partes, que le está diciendo el embajador. Existe en Namibia, por ejemplo, ahí lo estamos escuchando, un gran número de chinos, dice, 4 veces más que los alemanes, y no es precisamente lo que está pasando alrededor del mundo. Existen diferencias. Y ahí lo interrumpe el presidente de Namibia, ¿no? Que fue, Ángeles, proviene del SWAPO, que es aquel partido que luchó, que desarrolló la lucha armada por la independencia de Namibia contra Sudáfrica, y que Cuba también ayudó. Sí. El SWAPO tiene como una historia, como tantos otros, se fue, en los últimos años se declaró Partido Socialdemócrata, para que tengas una idea, y abrió Namibia al mercado, en fin, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando el embajador de Alemania le dice al presidente de Namibia esto de la presencia china, el presidente de Namibia le dice: ¿cuál es tu problema con eso? Ahí lo estamos escuchando. Eso se convierte en tu problema. Eso parece más un problema europeo que un problema nuestro. Y ahí se ríe la gente atrás de cámaras, ¿no? Yo no veo el problema. Los chinos nunca vendrán a jugar con nosotros. Los alemanes no se les permite hacer eso, que por cierto lo hacen. Cuando tú hablas sobre los chinos, nosotros permitimos que los alemanes vengan por nuestros recursos. Alfombra roja, a nuestra gente ha sido abusada en Alemania, le dice el presidente de Namibia al embajador alemán. Incluso los que cuentan con pasaporte diplomático en Alemania, y tú vienes, y los alemanes vienen como se les place. Entonces, ¿por qué los chinos? Hablemos sobre los alemanes, cómo nos tratan allá. Los chinos no nos tratan así, dice el presidente de Namibia. Con pasaportes diplomáticos, acabamos de regresar de Ginebra. Estas personas fueron detenidas en el aeropuerto en Alemania, le dice el presidente. Nosotros sabemos cómo manejar nuestro propio país. no sientas pena por nosotros. Absolutamente, sí, le dice el embajador de Alemania, ¿no? Cada vez que un occidental viene aquí, le sigue diciendo el presidente de Namibia, es para hablar sobre los chinos. Y se ríe el público, ¿no? ¿Cuál es el problema? Tal vez yo quiero aprender a hablar chino. ¿Me vas a decir que los chinos van a apoderarse de Namibia? No bajo mi mandato, le dice el presidente. Le dije al embajador chino, no somos tus marionetas, y se fue impresionado. Y eso es todo, respétanos, es todo lo que tengo que decir. Muestran irrespeto, creen que nuestros niños van a ser usados como carnada por los chinos también. No, dice el presidente de Namibia, los chinos han venido a construir infraestructura en toda África y veo en Estados Unidos días difíciles. ¿Quién vino a salvar a los americanos de la crisis financiera? El dinero chino está ahí. ¿Por qué Namibia, que incluso luchó con alemanes, seguimos peleando contigo? Somos gente fuerte y los chinos van a venir y preguntar, ¿cómo podemos descolonizarlos? Los alemanes no pueden lograrlo, ni siquiera incluso los alemanes que están por acá. Así que, por favor, ¿por qué cada occidental que viene tiene que hablar sobre los chinos? Los chinos están en todas partes, están en Alemania, están en América, en Francia, compraron Francia. Namibia no se vende todavía, dice el presidente de Namibia. Así que, por favor, como se lo he dicho a los chinos, no vamos a intercambiar el viejo imperialismo y colonialismo por uno nuevo. Le respondió todo esto, tuvo que bancar el embajador alemán escuchándolo. Pero bueno, estamos pasados. Queda algún episodio de lo que ha pasado de estas señales que decíamos que se están viendo en el continente africano, que tendremos que seguir.